Прослушайте текст и скажите, большая ли семья у Ольги. Расскажите о ней. Mi familia. Me llamo Olga, soy rusa y tengo 20 años. Vivo en Moscú con mi familia. Estudio en la Universidad Estatal de Moscú. Aprendo biología. Mi familia no es numerosa. Somos 7. Mis padres, mis abuelos, mi hermana mayor y mi hermano menor. Mi madre se llama Irina. Tiene 45 años. Es ama de casa y se ocupa de los quehaceres domésticos. Es muy linda. Mi padre se llama Víctor. Tiene 50 años. Es 5 años mayor que mi madre. Él es piloto. Trabaja en una línea de aviación famosa. Siempre está muy ocupado y viaja por el mundo. Ahora está en comisión de servicio en Barcelona. Tengo una hermana mayor. Se llama Ludmila. Tiene 25 años. Trabaja de profesora en un colegio. Es profesora de español. Es muy comunicativa y tiene muchos amigos. Nos llevamos muy bien. Tengo un hermano menor. Se llama Pablo. Tiene 12 años. Es un chico inteligente, juega al ajedrez, pero como todos los chicos de su edad, juega a los videojuegos y su deporte favorito es el fútbol. Mis abuelos viven con nosotros. Son los padres de mi madre. Mi abuela tiene 70 años y mi abuelo tiene 73 años. Ya están jubilados. Son muy activos. Viajan mucho por nuestro país. Van a visitar España este año.